Seguimos en No Solo Jazz, Música del Mundo, escuchando la música de todos los tiempos y todos los géneros. El baterista Chester Thompson y su trío, el tema de Thelonious Monk, Straight No Chaser. Thank you. aquellas actuaciones memorables de Phil Collins, donde lo acompaña Chester Thompson en el tema Take Me Home en el año 1990. I'll tell you. Seguimos escuchando al baterista Chester Thompson, nuevamente con una de las bandas donde él quizás pudo dar más rienda suelta a su creatividad y a su técnica, junto a Frank Zappa en The Mothers of Invention, el tema San Bernardino. His name is Bobby, he looks like a potato. She's in love with a boy from the rodeo who pulls the rope on the chute when they let those suckers go. The river lies in sand. algo de lo más reciente de Chester Thompson, junto a Alfonso Johnson en el bajo, Joe Davidian en el piano y Roderick McGanna en la trompeta, el tema Stepping. así vamos llegando al final de este programa de hoy, donde hemos celebrado el cumpleaños de Chester Thompson, este baterista tan versátil que nos ha permitido hacer un programa muy variado. Escuchamos un tema más de este álbum, Stepping, grabado en el 2019 junto a Alfonso Johnson, Joe Davidian y Roderick McGanna, el tema Conflagration. Los dejo en compañía de Chester Thompson.